pueda tomar conciencia positiva de algo. Pero luego hacen penitencia, se clavan cuatro clavos. Por aburrimiento o por imitación. Y ya está perdonado, ¿no? Pero luego vuelven a hacer lo mismo de antes. Las cosas. Sí, que se hace por aburrimiento, para divertir lo que es. Sí. Hay gente que lo hace por aburrimiento, a lo mejor. Además, lo bueno de todo, ¿no? No hay alguna sí. Persona, no hay que ponerlo a hacer. Bueno, todas no. Es que lo hace por fe, ¿eh? Pero fe en qué? En lo que le enseñan a uno de la fe. De coco. Una fe pues, si fuera fe en Dios, no harían eso. No, pero la mayoría de estas personas no tienen la idea clara. Ahora vamos bien. ¿Por qué? Pero lo hacen en fe, ¿eh? Una emoción, en un arranque de emoción que les haga capaz de coger un camión o algo así. Y ya está. No tienen la idea clara. Es un poema que esta no se ha hecho. Pero. Qué bien. En el pueblo ya no por pandamios que hablan mucho montante, hablan de la calidad de la figura, y cada vez no van a mí, y ya no van a mí. Pero la profesión ya es que tienen ellos que cada vez me han sometido y me quedé solo yo, no solo nosotros. Usted es el único que no quisiste. Allí es cuando la salió la profesión, gente que yo hablo con ellos y yo estaba. Pero fueron a la profesión. Bueno, pues, salieron como borrejos detrás de todo. Pero yo cuando veo gente del sur de España, de Cádiz, Sevilla, Huelva, a mí eso no me dice nada, solamente veo gente que se, en un momento las emociones, punto. Pero no tiene sentido nada, o sea, la emoción esa, y luego sigo con mis cuatro negocios sucios, a mí no me dice nada. Moisés y los judíos ricos y pobres. Moisés organizó al pueblo obrero. O sea, hebreo. Ay, sí, hebreo. Muy bien. Muy bien. Perdón. Es que estaría pensando yo. Moisés organizó al pueblo hebreo. O sea, los esclavos salidos de Egipto. Fundó la religión judía. Al principio marchaba todo más o menos bien. Pero después el pueblo hebreo, o sea, los israelitas, ya tenían sus sacerdotes organizados como religión judía. Y los israelitas o judíos estaban divididos en judíos ricos y judíos pobres, empezando otra vez la injusticia social, o sea, la explotación que todos los hebreos habían sufrido como esclavos, muchos años antes en Egipto. Y el pueblo judío se vio envuelto en guerras, hambres, etc. Y los profetas daban ideas y consejos inspirados por Dios. Pero también había alguna falsedad. Los judíos pobres estaban esperando otra vez, como en Egipto, un liberador, un Mesías, y es fácil comprender que los únicos israelitas o judíos que esperaban un Mesías eran los pobres. Aquí ya podemos comprender lo que significaba para los pobres de Israel aquel hombre que predicaba el reino de Dios. Nos referimos al obrero carpintero llamado Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero para los judíos ricos, reyes, militares, sacerdotes, etc., no era conveniente un nuevo profeta defensor de los pobres, como tampoco les convenía a los romanos que dominaban Israel. Por esto, unos y otros condenaron a muerte al obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y sencillamente, acudiendo a nuestra historia como descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, vemos que otra vez se repite la historia de judíos ricos y judíos pobres, conocidos en Mallorca con el mote de chuetas. Y los seguidores de Moisés son los chuetas ricos, y los seguidores de Jesús de Nazaret son los chuetas pobres. Pero después de ser perseguidos y muchos muertos por la Inquisición, los que quedaron vivos fueron bautizados por la fuerza, pero seguían en secreto su religión, unos a Moisés y otros a Jesús de Nazaret, o sea, nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Fueron fundador de la iglesia pobre. Siendo nosotros los obreros y obreras, descendientes o no, pero todos pobres, somos la única iglesia de Cristo en el mundo, pero comprendemos que seguramente no hay personas, hay otras personas en el mundo que tratan de seguir a Cristo, aunque sea con nombres diferentes, ya que Cristo es el Espíritu Universal de Dios. Ahora bien,